Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Y entonces? ¿Cómo va? Va bien. ¿Todo bien? Va bien. Bueno, ¿por acá cómo va? Bien, bien. ¿Cómo decirlo de una manera mejor? Que no sea eso, lo saludamos a don Jorge. A Jorge, que me habla igual encima, aunque estemos al aire. Totalmente. bien, bien, acá. No sufrí ninguna represión hoy, no hubo ningún fotógrafo herido, creo, no podría garantizarlo. Pablo Grillo hizo su primer paseo por el hospital, se lo ve en fotos mejorado, realmente milagroso, milagrosa recuperación de Pablo Grillo. Creo que nadie pensó que en las primeras horas, en los primeros días, que algo así podía suceder. Y como dije la semana pasada, yo ya vi el Eternauta, no sé vos. Yo todavía no. Todavía no. Bueno, te spoilearemos. Y bueno, es que la verdad, pasan dos cosas. Por un lado, me pasa que, bueno, lamentablemente la tendría que haber visto en estos días. Me joderé por no haber tenido tiempo o por haber hecho otras cosas en los momentos en los que quizás podía verla. Pero a la vez hay algo que el otro día creo que te comentaba, Fer, que es que más allá de que la serie tiene adaptaciones y todas las cuestiones que se puedan laburar a la hora de hacer, de convertir algo en serie, la verdad es que algo que pasó hace tanto tiempo es... Ya está, ya es spoileable. Ya creo que es pasa con películas muy viejas también lo mismo. Yo digo, bueno, la verdad que un spoiler de una película tan vieja, bueno, tampoco es un spoiler, ya no, está. No es lo mismo. Cuando apareció The Walking Dead, también tenía la historieta, creo que no tantos años como el Eternauta. No. Yo soy cero historieta, salvo... Yo también. Salvo, con mucha vergüenza digo... Isidorito y Paturucito, que eran lo que me compraban cuando era chiquito, pero bueno, no las compraba yo. A mí me gustaban, pero me las compraban mis padres. También era una serie que partió de un cómic, y eso me da un poco de miedo, porque cuando vos ves todo lo que transitó de Walking Dead, como fue un éxito mundial, llegó a tener 11 temporadas, se fueron a la mierda de la adaptación, pero ahí en realidad crearon personajes nuevos. Ahí en realidad se adaptó, eso es la gran diferencia, se adaptó al gusto de la gente. Se adaptó mucho la historia en ese caso al gusto de la gente. Estás hablando estamos hablando de The Walking Dead ahora mismo, que no tiene nada que ver, pero entramos en esta, porque nuestros inicios de programa siempre se van por las ramas. Yo lo que digo es que en el caso del Eternauta particularmente, hay cosas que si no lo leíste o no lo viste a esta altura, bueno, si te cuentan algo, lamentablemente, jodete. Bueno, entonces el título de este comienzo es jodete. Sería, vamos a hablar del Eternauta, aunque Pedro no lo haya visto, y además tenemos un un invitado creo que de lujo para este momento, porque le va a poder entrar a la historia desde un montón de lugares. Miguel Fernández Long, ya te lo vamos a presentar en un instante nada más. Y además vamos a charlar con Gustavo Veiga, con ese estupendo periodista que está presentando un nuevo libro en las próximas horas en la Feria del Libro. Así que tenemos dos invitados más que de lujo. Yo no perdería más tiempo. Y qué bueno que pasen, dos comentarios cortitos. Qué bueno que pasen cosas buenas en la Feria del Libro. Yo fui ayer y la verdad que me fui muy atontado. No había tanta gente, pero me fui muy atontado del quilombo de gente igual. Me sentí realmente abrumado, pero pasan dos cosas buenas en la feria, que es que hay actividades y presentaciones que están buenísimas, todavía eso sigue pasando, y otra cosa es que ayer los puestos hablaban de cuánto se vendió el Eternauta también. Así que se agotó, estaba explotado de ventas también, y bueno, es interesante pensar en eso también, ¿no? La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. ¿Cómo presentar a Miguel Fernández Long? Yo lo conocí mientras transitábamos la cobertura del juicio grande de la megacausa Campo de Mayo, que terminó hace un par de años y donde, bueno, la familia Oesterheld ocupó un lugar también allí por algunas de sus historias familiares. Él es un militante político, es un tipo que además con el que además construimos un lazo que hizo que fuera un respaldo importante para nosotros transitando esa causa que para mí en lo particular era una causa nueva, y a la vez es su historia personal, porque él estuvo casado con Beatriz Oesterheld, una de las cuatro pibas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas, sus cuerpos desaparecidos. El de Beatriz es el único que Elsa, la mamá, pudo recuperar. Y hay como un amor entre las dos familias que hizo que ellos transitaran su propia historia de amor, pero a la vez era una historia de amor que los trascendía a ellos dos. Y lo tenemos aquí para charlar sobre el Eternauta, porque yo le pregunté hace un par de días qué idea venía teniendo y todavía había visto dos capítulos. Y me escribió el otro día, ayer, diciéndome, bueno, los vi rápido, y me mandó una reseña que queremos ahora volcar al formato radial. Cacho, bienvenido al aire de La Retaguardia. Aquí estamos con Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por estar acá. Tanto tiempo. En un momento compartimos durante el juicio ese, compartimos un montón de, además de yo asistir a todas las transmisiones, lógicamente desde que se empezó a hacer, gracias a su intervención, todavía en la época de la pandemia, ¿no? Claro. Porque el juicio empezó antes. Sí, sí. Yo declaré presencial en el 19, creo. Y después, bueno, se cerró, apareció nuevamente virtualmente, que fue una maravilla, que permitió, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? O sea, el juicio bajado a lo cotidiano de toda la gente que estamos involucrados en ese tipo de cosas. Si yo te pregunto qué es el Eternauta en tu vida, ¿es una pregunta que se puede responder? Intentarélo. Mirá, es la obra de Héctor, el Eternauta, como su obra quizá más conocida, está imbricada con mi vida personal y cotidiana por varios motivos. El primero es porque en ese momento es importante para todas las generaciones más jóvenes, las historietas y las revistas eran como las redes ahora. Claro. Viste que hay un tema de Charlie y leo revistas en la tempestad, o sea, como se scrollea, uno miraba revistas de historietas, diarios, y era un hecho absolutamente masivo. Y llegaba, nosotros leíamos historietas desde muy pibes, y la primera historieta que impacta, no solo en cuanto a la diversión, sino que empieza a ser parte de nuestra formación cultural, es el Sargento Kirk, que es un sargento desertor del ejército norteamericano que se pasa del lado de los indios y genera toda una... O sea, es uno de los primeros antihéroes que desarrolla Héctor con Hugo Pratt. Ellos, o sea, hubo ahí una conjunción de Héctor con dibujantes de nivel internacional que hizo que eso fuera muy rico, muy profundo y muy prolífico. Estaba lleno de obras Ernie Pye y la gente las consumía masivamente. Creo que el Eternauta tiraba 300.000 ejemplares, lo que en ese momento era como Netflix ahora, digamos, lo que más veía todo el mundo. Y esa primera historieta... Perdóname, ¿salía cada cuánto el Eternauta? Semanalmente. Sí, y además, bueno, el asunto que Héctor había hecho junto con su hermano una editorial, después de haber tenido éxito en los años 40, 50, particularmente en los principios de los 50, con historietas, se largó a hacer su propia editorial, contrató a dibujantes maravillosos como Hugo Pratt, ponele, y Breccia, nombres tremendos, y hizo una cosa de altísima calidad, que cuando uno lo fue conociendo, y de alto impacto masivo, ¿no? Cuando uno lee las cosas que él explicaba, y cuando uno, en mi caso particular, tuve la suerte de acercarnos rápidamente, él decía concretamente eso, ¿no? O sea, él escribía historietas porque quería llegar con literatura de calidad a las masas, no quería vender 5.000 libros, quería vender cientos de miles. Y por eso tomó la historieta, como podría ser cualquier otro lenguaje, para vehiculizar una mirada filosóficamente sólida, éticamente sólida, muy humanista, muy local, muy nacional, pero y también muy reflexiva, ¿no? Entonces, rápidamente esas historietas, te cuento, por ejemplo, con Eduardo Hurst, compañero caído en Villa Adelina, que también hubo varios juicios donde secuestran a Horacito Pietragalia, ¿no? Con él nos hicimos hermanos de sangre, a los 12, ponele, a partir de la lectura de ese libro, de esas historietas del Sargento Kirk. Más o menos para esa época, un poco después, ellos vivían a 50 metros de casa. O sea, para ir hasta la estación de Becker de mi casa, pasabas por la puerta de la casa de los Oestres. Y obviamente sabías que vivían ahí. Fui sabiendo, pensá que fui creciendo. O sea, esto, al principio no sabía quién era el autor de la historieta, ni tampoco claro. Uno se pensaba mucho en eso. Pero yo tenía hermanos mayores, entre ellos Pablo, mi hermano Pablo, que también es un compañero de larguísima militancia, estuvo en el Movimiento Agrario Misionero, Partido Auténtico y también en Montoneros. Lo encara en la parada de colectivo a Héctor y le dice, usted es el guionista de Ernie Pike, que es el dibujo que tiene la cara de él. Y ahí establecen una profunda amistad. A partir de eso, yo también empiezo a frecuentar esa casa, que era un lugar cotidiano durante, imagínense ustedes los que conocen el tema y la militancia de esa época, que nosotros transcurrimos juntos con Héctor, con las chicas, con Vasco Mórtola, con la gente que se iba arrimando ahí, el periodo que va del 70, 69, Pablo con él, y el 70 yo me acerqué a esa casa, hasta 74, hasta que, bueno, estábamos todos en la clandestinidad, todos dispersos y nos veíamos como podíamos, ¿no? Entonces, todo ese proceso de conciencia que fuimos tomando, política revolucionaria, peronista, y que desembocó en nuestro caso en el peronismo revolucionario en Montoneros, lo hicimos a la par, juntos. Pablo, Héctor era más amigo de Pablo, yo era más pibito, pero pasábamos enorme, él tenía una cultura y una capacidad de comunicar enorme, y los sábados había locros, había asados, había juegos de cartas, había discusiones, había conversaciones, había escuchar a Héctor, que contaba mucho, mucho sobre los viejos anarquistas que habían, particularmente aquellos de la Guerra Civil Española, que habían dejado una marca muy grande en él. Y dentro de eso entonces se empezó a retroalimentar. El Eternauta, yo cuando leí El Eternauta ya tenía sus años. Pablo, la generación que digamos lo que tienen hoy, casi 80, lo leyeron a medida que iba saliendo. A mí me gustaba mucho otra historieta muy buena de él, que era Morsinder, donde él ponía en duda todos los valores sociales, digamos, los que tenían consenso, ¿no? Así de bien, imagínense que la época, una de las primeras sincronías que hay entre esta explosión del Eternauta y aquella, es que vivíamos en una época de un acérrimo antiperonismo, de un desprecio muy grande por las clases populares, una negación del rol del Estado como organizador y nivelador de la sociedad, y una situación de mucho odio también. Imagínense que el Eternauta surge más o menos en la misma época que un año después de los fusilamientos de León Suárez, en pleno Conintes. Claro. En una sociedad muy cerrada, porque nosotros, por ejemplo, los hijos de los gorilas, no sabíamos del bombardeo de Plaza de Mayo, no sabíamos de nada. Eso se empieza a develar hacia el final de los 50, ¿no? Bueno, entonces, esto es mi vida, o sea, claro. El Eternauta, por después todos los años de silencio, donde se hablaba del Eternauta y de Héctor, pero como una cosa despegada de las historias personales, era como una dimensión privada de resistencia, ¿no? La existencia de esas historietas, la vuelta a él. Yo me había separado de Beatriz unos meses antes de su caída, como contamos ahí en el juicio al juez, y en fin, todas esas cosas. Y habíamos tenido como un cierto roce con Héctor, y a través de mi hermano Pablo, con el que lo se siguió viendo prácticamente hasta cerca de su caída, me mandó, cuando Récord reedita el Eternauta y todo, ya una vez que había caído Beatriz, me mandó un ejemplar del Eternauta que obviamente se perdió en todo aquel caos, ¿no? Y después, El Eternauta 2, que es el relato de Héctor como un cuaderno de bitácora de un militante revolucionario, sumamente interesante si se lee en clave de ver las reflexiones de un cuadro político militar en esa época, y que retrata la caída de Beatriz María, que era su nombre de guerra con el que conocía en el barrio, y él hace toda una... siempre toda su obra está llena de guiños hacia la realidad general, política y cotidiana. Y ahí en el Eternauta 2 también aparece el pueblo de las cuevas, que es la cava, la gente con la que Héctor vino el 25 de mayo del 73, por ejemplo, vino con nosotros, con el ómnibus de la Villa de la Sauce, participó mucho de ese, colateralmente a lo que él iba involucrándose, de ese laburo territorial local de Becker, San Isidro. Así que es tremendamente conmovedor todo lo que está pasando, en todo sentido, algunos mejores y otros peores, ¿no? Para quienes nos están escuchando a través de la radio tradicional, no nos están viendo por YouTube, o nos están escuchando por radios compañeras en todo el país, él es Miguel Fernández Long. Quiero preguntarte qué te pareció la transformación en audiovisual y el acercar a estos tiempos aquella historia. Y también quiero advertirte, porque no te lo advertí en la preproducción, que no tenemos aquí todo el tiempo que teníamos cuando charlábamos en el marco de las transmisiones de los juicios, donde podíamos quedarnos horas y horas. Yo me quedaría horas escuchándote realmente, porque por esa pasión que le pones a cada cosa que contás, y mucho más a esto, ¿no? Que es justamente una de tus pasiones en la vida. Bueno, ¿qué te pareció la serie? Mira, a mí toda la situación, el hecho político-cultural me pareció altamente positivo. Más allá de todas las contradicciones, o sea, obviamente Netflix es una herramienta del enemigo imperialista, pero los sentidos en la historia, los sentidos políticos no están terminados, estamos disputándolo, o sea que es parte de una disputa. Dentro de eso me parece maravilloso, además, la cantidad de gente que va a leer El Eternauta, que lo está leyendo, la juventud de esa gente, y la transformación me pareció formidable. La verdad que lo vi, y cuando lo empecé a ver me sentí jovencito leyendo una historieta. O sea, la emoción era el clima que se genera alrededor de uno cuando uno lee enfrascado solo en una casa, ponele. Y me parece que fue muy acertada la transformación, que, como te decía, las series hoy ocupan un lugar muy similar a la lectura de historietas. La diferencia es que, bueno, la ansiedad de hoy, el continuará, te lo podés ver todo en un mismo día, como hice yo. Claro. No tenés que ir esperando. Ya esperamos, vamos a esperar la segunda temporada. Claro. Me pareció formidable la adaptación. La gente que lo adaptó ama y conoce no solo la Eternauta, sino la obra de Héctor. Y es, en algún sentido, me pareció claramente una adaptación, pero una adaptación que busca los mismos objetivos que Héctor. Héctor te describía una época. O sea, si hubieran hecho El Eternauta como la historieta, un homenaje, no sé qué trascendencia hubiera tenido, no sé qué sumaba. Por otro lado, me pareció que claramente el guión es de Héctor y la adaptación de ese guión es de las personas que lo hicieron, entre ellos Martín, que conocen su obra. Entonces van para atrás y para adelante en estos 6 capítulos que vi, van más o menos con la obra, bastante apegado a algunas ideas muy básicas y algunos procesos, como por ejemplo lo que motivó la conversación con vos, que es el impacto que implica para cualquiera de nosotros ver todo lo de Campo de Mayo, una patada en el estómago, ¿no? Y sin embargo, no voy a spoilear nada, pero es parte de la trama. Los que hayan leído el Eternauta, van a ver que se dan cuenta que eso es, estamos en el momento que sería entre el primer tercio y la mitad de la historia, y está totalmente, va en el sentido que va aquella historia, y y me parece que bueno, no me voy a poner una crítica técnica, digamos, ¿no? Porque no es lo mío. Realmente me parece que han logrado el espíritu de ser respetuoso del espíritu del guión de Héctor, y que a su vez, por otro lado, me maravilla la operación política que Héctor realizó. Héctor sabía a dónde iba cuando universalizaba su relato de gente común, obreros, clase media, en Vicente López, en Buenos Aires, en nuestro propio país. Y a su vez, y eso vuelve a pasar de alguna manera. Creo que recomiendo, cerrando la lectura del Eternauta 2, para aquellos que sean militantes políticos y o les interese esa perspectiva, para comprender la mentalidad de Héctor cuando hace un guión, un clásico, una cosa que va a ser histórica, para historia siempre, donde universaliza el relato. Y en ese sentido me pareció bien algunas cosas que hace en esta adaptación que universaliza el relato, logra que se sientan identificados la mayor parte de los argentinos y más que eso genera una cuestión de identidad muy fuerte. A partir de eso, ¿no? Me parece que de una respetuosa adaptación y de no querer romper el guión básico que pensó Héctor y que lo pensó de una manera muy audiovisual. Para terminar, yo a veces tenía la oportunidad, a través de Beatriz o de Héctor, de mirar los guiones de las historietas, que eran todas en palabras porque él no dibujaba, y en cada viñeta había una escenografía, había una situación sumamente cinematográfica. O sea, Héctor le facilitó a la gente que está haciendo esto el paso de un medio, de un no sé cómo se dice, digamos, de historieta. De un formato a otro. Sí, de un formato a otro. Y realmente me encantó. Miguel, es un buen momento también, no solamente para captar la atención de los jóvenes en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, sino también como para poder encontrarnos hablando de una resistencia que en este caso, bueno, es una ficción, pero que es una resistencia al fin. Entonces, estas dos partes de la historia también, de la historia de lo que significa hablar del Eternauta hoy, también son realmente importantes, ¿no?, para este momento. Yo creo que es muy importante, o sea, de alguna manera estamos bastante complicados en este momento en el país y en el mundo. Hay Sun Tzu, en el Arte de la Guerra, dice el punto focal de... Mi punto focal es el punto focal del enemigo. El gobierno plantea una batalla cultural donde esto fue un sopapo, está siendo un sopapo. Muy básico, muy universal. No estamos discutiendo de la misma manera que fue el Eternauta en el 57, que tampoco es explícitamente político de alguna cosa, sino que busca una universalidad de enaltecer la solidaridad y de valores de, bueno, toda la idea del héroe colectivo, que es en este momento es como, o sea, prácticamente asociable a la idea del mercado interno, de un Estado presente, de una serie de cuestiones que están totalmente denostadas, como en aquel 57, cuando se hablaba terriblemente de las clases populares, y en este momento surge esto contradictoriamente, lleno de contradicciones, como la vida misma, de complejidad, y nos permite seguir dando la batalla, ¿no? Seguir peleándola a partir, digamos, de una continuidad histórica que suena, para quienes somos fanáticos de la obra de Héctor, muy Oesterheld. O sea, el continuo, el tema del Eternauta viene, es un poco él, ¿no? O sea, además de ser varios, todos, esto de ir y volver en el tiempo avisando del odio cósmico y de cuál es la única alternativa contra eso, que es la solidaridad, que reine en el pueblo el amor y la igualdad, que nos juntemos, que seamos solidarios, que seamos, que nadie se salva solo. Como te decía hace instantes, yo me quedaría horas sentado escuchándote, y creo que a Pedro, que quizás te esté escuchando por primera vez, le pasa lo mismo. Sin dudas. Propongo que la sigamos en cualquier momento. Y gracias por este rato compartiéndonos no solo tu mirada sobre este hecho artístico, sino tu mirada política y parte de tu vida también. Abrazo gigante. Abrazo para ustedes y muchas gracias a La Retaguardia, que está, a los Eternautas y las Eternautas de La Retaguardia, que estamos todo el tiempo provocando este tipo de acciones, y a la cual además le tenemos que agradecer la transmisión de los juicios por toda la vida. Abrazo, querido. Gracias. Abrazo. Gracias a ustedes. Miguel Fernández Long, la verdad que su mirada política era un poco lo que queríamos traer aquí. sobre el hecho artístico, pero además de alguien que conocía el entramado familiar, que era parte, que fue parte de la familia a partir de su relación con Beatriz, pero también antes, ¿no? Esto que nos contaba del armado de el guión, son cosas que ¿cuánta gente te puede contar cómo Oesterheld armaba sus guiones y metía imágenes de alguna manera en lo que estaba contando? Bueno, no mucha gente queda para contar ese proceso, lamentablemente, ¿no? Porque muchos de ellos fueron secuestrados y están desaparecidos. Así que es una mirada casi única, diría, la que acabamos de escuchar. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. La tradición de cada miércoles aquí en este programa, Fer, es que vos prepares un parate musical y no te lo respetemos. Esa es la gran tradición que hacemos miércoles a miércoles acá. Sí, sí. Ya sé que hoy tampoco vamos a tener demasiado tiempo con lo que nos queda, pero bueno, no conservemos la esperanza al menos de poder terminar con el parate musical que había preparado, que tenía que ver, que tiene que ver con el Eternauta, después de la charla que tuvimos con Miguel Fernández Long. Bueno, se viene la presentación de un nuevo libro de Gustavo Veiga. Veiga ha dejado algunos libros que son míticos en el periodismo. Yo recuerdo finales de los 90 el libro que sacó vinculando a las Barras Bravas, al poder y a la política, cuando no era muy común que alguien se animara a hablar de eso. Yo me formé como periodista admirando a un grupo, me formé como periodista deportivo en realidad, porque eso era lo que quería hacer en aquel momento, admirando a un grupo de periodistas que buscaban los márgenes siempre para correrse un poco del simple juego, que ya no lo era tanto, y Gustavo estaba entre ellos. Y bueno, poco después, no sé muy bien cómo, en uno de sus libros, que es maravilloso, que es Fútbol Limpio, Negocios Turbios, terminé dando una mano en uno de los capítulos a partir de mi experiencia de cobertura en Atlanta, y después me quedé admirándolo ante cada paso que da, incluso en sus lecturas de política internacional, que son más que interesantes y que recomiendo. Pero está presentando un nuevo libro a partir también de su rol docente. Lo tenemos aquí para charlar y es un placer enorme recibir a Gustavo Veiga. ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo andás, Fernando, querido? ¿Cómo va? Bueno, bien, bien. Un caso mío también, porque, a ver, sigo ocasionalmente, porque los horarios por ahí me complican, a La Retaguardia. Nos vimos en el libro de Pablo Yonto hace no mucho. Sí. Y estuvimos charlando un ratito ahí, pero vos o yo somos, viste, mutuamente como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Él está, Fernando está, nos conocemos, es cierto, como dijiste, de la época de Fútbol Limpio. O sea, esto significa que son ya 25 años más o menos. Y no es poca cosa en nuestras vidas. Y tal cual. Fue invaluable aquel aporte tuyo, me acuerdo, con las historias del club, Broda y lo que habían hecho con el pase de algún que otro jugador que ahora no recuerdo. Sigo teniendo amigos en Atlanta, te digo, más allá de la rivalidad deportiva, pero es un club con el que he simpatizado de pibe, porque yo me probé en Atlanta, te cuento una pavada. Ah, mira. Yo Sí, me Desconocía ese dato. y un técnico de la época me dijo, Bettinotti, no sé si te Sí, suena, claro. me dijo, pibe, dejá el cigarrillo y después vení. Algo así. No podía mover las piernas. Pero bueno, perdón por la digresión. No, está muy bien. Agregamos un dato que no es para nada poco significativo en tu historia, que es que sos fanático de Defensor de Belgrano. Y también decir que yo crecí escuchando a su papá a través de la radio y que parte de ese querer ser periodista deportivo tenía que ver con aquel pequeño hincha de Boca que vibraba con y que iba a la cancha con la radio en la oreja, y que antes de ir a la cancha, digamos, escuchaba. Mira, tengo grabado en la imagen de volver con mi tío de la cancha. Yo tendría, no sé, 7, 8 años, si no menos, y volver escuchando la transmisión en la que Bernardino Veiga, creo que a través de Radio Mitre, si no tengo mal el recuerdo, Así es. seguía la campaña de Boca, cuando no, hoy cada club tiene 58, sobre todo los clubes grandes, tienen 58 equipos periodísticos que siguen su campaña. En aquel momento no era para nada común que se siguiera campañas. Y Bernardino quedó muy marcado por ese relato de las campañas de Boca. Bueno, presentás un nuevo libro. Contanos. Sí, bueno, se trata de un libro coral, o sea, es en coautoría. Yo escribí varios de los textos, pero hay un texto por lo menos de cuatro compañeros, tres compañeros de cátedra más. Está publicado por la editorial de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, una facultad que yo quiero mucho y estoy laburando ahí en esta materia que le da el título al libro, porque el título del libro es el de la materia, Comunicación, Deporte y Derechos Humanos, y tiene una bajada aclaratoria que es una nueva agenda de lo que no vemos, porque creo que la mayoría de los temas que nosotros tratamos en la materia están invisibilizados. Es más o menos como la retaguardia con los juicios de lesa humanidad, que ustedes han sido consecuentes todo el tiempo y no aparecen nunca en los medios. Bueno, acá tratamos de darle visibilidad a temas que hacen a los derechos, a entender al deporte como un derecho humano, y no porque lo diga yo, lo dice la Carta Olímpica del Comité Internacional. Y otras cuestiones vinculadas a las políticas de género, al deporte y lo social, a la memoria activa de los deportistas, hinchas y socios desaparecidos, al papel de las madres de Plaza de Mayo. Hay un texto muy piola de un compañero, Luis Arranz, que trabajó con EVE 8 años, Sí, lo debes conocer, claro. que habla yo le digo, pero Luis, esto es la ruptura del paradigma de la comunicación en dictadura. O sea, cómo las madres rompieron con ese molde comunicacional que podía sintetizarse en la expresión los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? La campaña anti-argentina de la que hablaba la dictadura en los 70, porque se denunciaban las violaciones a los derechos humanos en Europa o en otros países de América, sobre todo en México. Y bueno, creo que este libro me parece que es un aporte desde ese lugar, ¿no? A poner en valor y visibilizar lo que a menudo los medios periodísticos y deportivos, en esta época donde tenemos a un periodista deportivo que dice barbaridades y que es un antisemita absoluto, racista, y lo trata a Riquelme. No lo voy a repetir el agravio, porque no le quiero dar lugar. Bueno, creo que es necesario que instalemos una nueva agenda todo el tiempo, porque nos corren el arco, ¿viste? Es una cancha volátil esta, y bueno, no quieren que hablemos de estos temas. Es interesante, de todas maneras, analizar sí, lo que pasó con este insulto a Riquelme por parte de Gabriel Anhelo, porque digo, conviene pensar si hubiera dicho esto hace un año, hace 2 años, ¿no? Seguro que lo pensó siempre. Pero ahora se siente claramente habilitado para decirlo. Es más, para mí es casi que más grave algunas de las cosas que dijo antes, ¿no? De lanzar el insulto, como a mí no me van a correr con el INADI, ahora el INADI no existe más, ¿no? Como que le dio todo un marco político a lo que terminó diciendo, bueno, y por si yo sé que no, vos no le querés dar publicidad, pero por si alguna persona que nos está escuchando no lo sabe, terminó diciéndole negro, marrón, como si fuera un insulto, verdulero, digo, todas cosas que ninguna de por sí es un insulto, volviéndolas insultos, ¿no? Porque eso es un signo de época, esto que pasó. Efectivamente, y te doy un dato más, un antecedente que me lo vi de cerca, porque me encargué yo de escribir la historia. Había un juez de línea, esto debe haber pasado hace más de 15 años, yo escribí el artículo en Página 12, un juez de línea de apellido Barenboim, de la colectividad judía, que lo denunció a Anhelo por antisemitismo. Porque siendo árbitro o juez de línea, reitero, de torneos del ascenso, Anhelo lo maltrató a él y creo que al hijo también de este señor. Yo lo entrevisté, escribí la historia en Página 12 y Anhelo después se comunicó conmigo, estaba un tanto preocupado por la difusión del episodio, que se judicializó, no es que fue gratis. Claro. Calculo que ahora Riquelme va a ir por lo mismo, o sea que estoy hablando de un antecedente muy antiguo de este personaje que trabaja en los medios, tiene micrófono y hoy está envalentonado por la cuestión que ya sabemos de su relación con el gobierno, ha entrevistado a Milei. Gustavo, estamos charlando con Gustavo Veigas para quienes nos están escuchando en el formato de radio tradicional. Cuando pensamos algunas cosas que habían cambiado positivamente en los últimos años, muchas tienen que ver con cuestiones de género, con cuestiones de maltratos que cayeron en desuso o que empezaron a ser repudiados públicamente. Ahora, todo esto pasó mientras en las canchas de fútbol no dejaba de pasar, digamos, ¿no? En el fútbol eso nunca cambió. ¿Cómo hiciste para seguir transitando el periodismo deportivo ubicado? Siempre les hago la misma pregunta a vos, Ariel Scher, un poco porque yo no pude hacerlo, ¿no? Entonces les pregunto, ¿cómo hacen ustedes para sostener periodismo deportivo con dignidad como lo hacen? Ezequiel Fernández Murs. Bueno, te agradezco. A ver, creo que yo ya también fui dejando, lo mencionaste al pasar, al principio, el tema del periodismo deportivo por algo que siempre me interesó de muy jovencito, que fue cubrir las noticias internacionales. Siempre fui apasionado. Leía de fútbol cuando era pibe, como leía de la guerra de Vietnam en los años 60, 70, que era un nene. Claro. Agarraba el diario y lo leía esas noticias como un cuento, ¿no? La descolonización del África, la campaña del Che Guevara en Bolivia, qué sé yo, era muy pibito. Ahora, al margen de eso, siempre, yo lo dijiste por mi viejo, tengo un hermano que también es periodista deportivo, el deporte fue, como la política, algo muy fuerte en mi familia, y la política, sobre todo porque tengo un primo desaparecido, el hijo de la hermana de mi mamá, de mi papá, Horacio, y le hicimos un homenaje en Vélez hace muy poco, que tal vez te enteraste, le pusimos una baldosa grande con el nombre de él y el reconocimiento. Un laburo que han hecho los clubes todo el tiempo. Y esos son los temas que, respondiendo a tu pregunta, me mantienen todavía tratando de hacer algo por lo que a menudo aparece invisibilizado, como decía antes. O sea, la cuestión de ese cruce, que para algunos puede, o las mentes reaccionarias, puede parecer forzado entre los derechos humanos y el deporte, para mí no lo es. Tal vez parezca como que es una excusa al deporte para hablar de otras cosas, pero el que disocia el deporte de la realidad, de la actualidad y de la sociedad que lo contiene, no sabe nada para mí de deporte. O sea, porque hoy te determina jugar el año que viene un mundial en los Estados Unidos, básicamente, porque México y Canadá son furgón de cola en la organización del torneo, hay una razón política de peso, que es la alianza entre Donald Trump y la FIFA. La FIFA se trasladó en buena parte a Estados Unidos, ya está instalada en Miami, abrió oficinas ahí, y no sé si va a terminar yéndose definitivamente de Suiza, pero vos viste que Estados Unidos es un paraíso fiscal en sí mismo, Y bueno, con todo el lavado de guita que hay dando vueltas, desde el escándalo FIFA para acá, para que la gente entienda, se cumplen justamente 10 años. Mira, ahora dentro de poco, yo no me acuerdo con precisión la fecha, pero si no es en este mes, pegan el palo del escándalo FIFA. Uh-huh. Entonces, creo que siempre hay una razón política detrás que nos explica la complejidad del deporte, y eso a mí, como a los colegas que mencionaste, que son amigos, Ariel, Ezequiel y algunos otros, nos mantiene permanentemente cerca del tema, ¿no? El deporte ya es mucho más que un reglamento, una cancha, una hinchada, un comportamiento social que nos determina, yo digo siempre, la agenda. Vos estás armando tu vida semanal en función del partido que juega tu equipo el fin de semana o cualquier otro día, y tenés que tener incluso a veces en cuenta por dónde van las hinchadas para no meterte en un quilombo. Yo vivo acá en Núñez, cerca de la ex-ESMA, a 4 cuadras, y cuando juega River, ahora con 85.000 hinchas que van ahí, vos no sabés lo que es. Te metés en la General Paz y te comiste un domingo que querés ir tranquilo con, no sé, con un familiar a algún lado, 2 horas te quedaste encerrado en el tránsito. Entonces el deporte no hay que verlo solamente con el prisma del juego, ¿no? Que es lo más lindo, pero desgraciadamente nos lo han robado. Y para eso hay escritos desde tiempos inmemoriales de periodismo deportivo. Panzeri fue el iniciador, y yo creo que si vos leías textos de colegas de nuestra generación, yo me formé también leyendo a Panzeri, que a pesar de que era una persona, podríamos decir, seguro, antiperonista o de derecha incluso, tenía principios morales muy fuertes, muy fuertes, sabía de lo que hablaba y había investigado como nadie, se había enfrentado con el poder siempre. Gustavo, estamos a horas de la presentación del nuevo libro, que, como decías, es un de confección colectiva, de construcción colectiva, en la Feria del Libro, y allí vas a estar con Fernando Signorini. Sí, vamos a estar con el profe, que Fernando es un amigo, siempre está con las buenas causas, acompaña. Con él estuvimos participando mucho en la lucha contra las sociedades anónimas deportivas a fines del año pasado, uh-huh. Que creo que es otro tema que también está invisibilizado. Y vamos a estar con Fernando y con Ulises Cremonte, que es el responsable editorial de la Facultad de Periodismo de La Plata, que se cargó buena parte del laburo de la edición del libro. Y seguramente van a venir los otros coautores, Luis Arranz, que ustedes lo conocen, Nico Colombo, Sabrina García y el resto de los compañeros, porque en esta cátedra que yo tengo el gusto de encabezar, porque me pusieron ahí, está Charlie Pisoni de Hijos, hay otra gente, Lucía Estremera, Lucía Yáñez, Sol Espíndola, no quiero olvidarme de nadie, y Cecilia de Cristófaro, que fue mi compañera de adscripta y ayudante adscripta de mi teórico en la materia. Uh-huh. Bueno, Gus, buena suerte en esa presentación, y bueno, la seguimos en cualquier momento, la próxima, para hablar de política internacional, si te parece. Sí, con todo gusto, con todo gusto, me encanta hablar con vos, con el programa. Te reitero, es muy importante lo que han hecho durante todos estos años para mantener la info que había que mantener, ¿no? Porque se han cerrado medios que, bueno, cubrían también los juicios, ¿no? Se cargaron a la agencia Tela, uh-huh. A InfoJus y a otros lugares. Claro. Pero por suerte surgen otros, ¿no? Ustedes ya tienen una historia, pero han surgido medios cooperativos en manos de laburantes como Tiempo Argentino. En Página tratamos de resistir en la medida que podemos, más allá de las cuestiones salariales. Por suerte, viste de lo que hablaba Walsh en una época de que, bueno, pueden asesinar, secuestrar, hacer desaparecer a alguien, pero va a venir otro atrás. Eso es lo que no perciben, viste, los que tienen hoy la sartén por el mango, que, como dice la canción antigua de la Bersuit, tienen el poder, pero lo van a perder, ¿no? Uh-huh. En algún momento lo van a perder. Un abrazo grande. Abrazo ahí al compañero también. A Pedro. Gustavo Veiga ha pasado por aquí, un segundo lujo que nos dimos en esta jornada de radio aquí en La Retaguardia. Él hablaba de las intersecciones que ha buscado, que ha explorado En esas intersecciones, creo yo que es su hito, y lo digo porque no lo nombramos en cuando lo estaba presentando, es Deporte Desaparecidos y Dictadura, ¿no? Que es que no lo nombramos, pero estuvo siempre, porque ahí de fondo tenía estaba en el fondo un afiche. Exactamente, ¿no? Así que estuvo presente también, aunque no lo hayamos nombrado. Claro, que es como el momento, digamos, en el que mejor logró esa intersección con un libro que es una referencia absoluta en la reconstrucción de las historias de los deportistas desaparecidos durante la dictadura. Bueno, cuando volvamos, creo que quizás tenemos tiempo del parate musical que intentas robarme cada semana. ¿Cuándo volvamos? O ahora mismo. Y aquí en este mismo Luna Park se escucharon estos acordes en allá del año 70. Bueno, en el Eternauta hay un soundtrack polémico. Una lista musical. No, la parte era lo polémico, te miraba con cara de por y qué. Sí, porque en algún sentido es como hay como lugares comunes, ¿no? Pero bueno, está bien. También pensado como algo con una mirada internacional, está bueno también, digo, esa cosa de intentar buscar los íconos del rock en este caso. Pero nosotros vamos a escuchar versiones de los temas originales que se escuchan en el Eternauta, o que se cantan incluso en el Eternauta, aquí divididos con una versión de Salgan al Sol de La Pesada. Y el otro tema, elegimos una versión, cada vez me gusta más Lula Bertoldi. Ah, descubriste a Lula Bertoldi. No la descubrí ahora, pero cada vez, me parece que cada vez está mejor. Y encontré esta versión de Jugo de Tomate Frío en tiempos de pandemia, con Lito Vitale por medio ahí, y con Claudio Gavis, el guitarrista de Manal, tocando desde Madrid el solo de guitarra. Aparte maneja muy bien las reversiones de un montón de temas ella. Muy bien, canta bien, toca bien la guitarra. Tiene mucha onda, todos juntos. Sí. Esta guitarra igual es la de Claudio Gavis. Siempre maravillosa. Podemos directamente irnos con esto, ¿no? Dale, vámonos. Dale, nos vemos el miércoles que viene. ¿Vas a estar acá? ¿Por qué no? No, yo voy a estar, vos vas a estar. Creo que sí, salvo que vos sepas de algo de mi agenda que yo no sé qué cosa que podría pasar. Estaremos entonces.